Bueno, Antonio, contame cómo van las cosas acá en está llevando a cabo una pericia en el lugar de los hechos. Sí, en realidad esta pericia se hizo hace 10 meses a cargo de la Gendarmería Nacional. Después de 10 meses no entregaron los informes finales ni a la asesoría pericial de La Plata, que es la que está llevando en última instancia las pericias, ni tampoco a la fiscal Marínez Domínguez de la UFI de Benavides, que es la fiscal a cargo. Y entonces ha venido asesoría pericial dependiente de Suprema Corte de la Justicia bonaerense a hacer un relevamiento del lugar. Hay que tener en cuenta que ya pasaron más de 20 meses. Y bueno, están realizando su trabajo. Parece ser de que en esta oportunidad es más concreto que el que había hecho Gendarmería, ya que en otros medios yo contaba que hace 10 meses cuando vino Gendarmería ni siquiera habían leído el expediente, por lo tanto empezaron a hacer las mediciones y a tomar las pericias en la esquina equivocada. Pero el asunto que ahora nos entregamos, nos acabamos de enterar, ya que no estaba la fiscal que tiene que estar al frente de todo esto, al no encontrarse ella, llamamos a fiscalía, nuestras abogadas llamaron, y resulta que nos enteramos que han cambiado hace 7 días a la fiscal Domínguez por el fiscal Gonzalo Aquino. Y entonces, este fiscal es nuevo, vaya a saber si él sabe de todo esto que se está realizando hoy. Nadie a nosotros nos avisó que la fiscal ya no estaba más a cargo, para que por lo menos nosotros pudiéramos haber tenido una entrevista con el fiscal Gonzalo Aquino y explicarle cuáles son las nuevas pericias que se están llevando a cabo. Resultado de esto, que nuevamente es la segunda vez que se realizan pericias en esta esquina por el asesinato de Sonia y es la segunda vez que no se encuentran los fiscales presentes. El fiscal tendría que releer todo el caso nuevo entonces. Acá se arranca nuevamente de cero, después de 20 meses todavía no se le tomó declaración indagatoria al oficial Benítez, que fue quien asesinó a Sonia. Y bueno, ahora seguramente nos vamos a ir a entrevistar rápidamente con este nuevo fiscal, pero como fiscal nuevo en la causa seguro que va a tener que empezar a leer toda la causa nueva y todas las causas que hay ahí en fiscalía, así que esto sigue demorando y sigue demorando realmente la resolución de este caso, ¿no? Benítez libre, por supuesto. ¿Recordame quiénes se hicieron presente de parte de fiscalía para realizar estas pericias? No, nadie, absolutamente nadie, de la fiscalía no vino nadie. Así que bueno, lo que están es la gente de la asesoría pericial dependiente de Suprema Corte bonaerense, que están midiendo, que están tomando fotografías, que bueno, están llevando a cabo su trabajo, pero nadie de fiscalía. Bueno, Antonio, muchas gracias. No, gracias a ustedes, muy amables.